En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan. Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Durante los procesos electorales federal y concurrentes 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral ingresó a 82 personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales 32% eran hombres que se desempeñaron como presidentes municipales. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión basada en elementos de género que limita, anula o menoscaba el ejercicio de sus derechos políticos y electorales por el hecho de ser mujeres. Esta modalidad de violencia puede provenir de agentes del Estado, colegas de trabajo, integrantes de los partidos políticos y los medios de comunicación, así como cualquier persona o grupo de personas, y se puede ejercer de manera psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, verbal, simbólica o de cualquier otra forma que dañe la libertad, la integridad o la dignidad de la víctima. En el municipio de Nayar, en Nayarit, las mujeres de las comunidades wixárikas han buscado acceder a puestos públicos de elección popular, y Marina Tucarima fue la primera en lograrlo. Electa en 2018 como síndica municipal y con una trayectoria de lucha a favor de los derechos de los pueblos indígenas, optó por incidir en el ámbito político sin pertenecer a un partido político y en cumplimiento al principio constitucional de paridad de género. Sin embargo, durante las campañas y posteriormente en el ejercicio de su cargo, fue víctima de violencia política en razón de género. Como todo violencia inicia con cosas tan insignificantes que tú a veces no ves, no alcanzas a ver por qué te hacen esto, por qué te hacen menos, y tú dices en el ámbito político cuando nunca has participado, tú dices, bueno, esto será normal, y te haces tus interrogantes y dices, bueno, continúo, ¿verdad? Entonces yo me cuestioné, bueno, yo no tengo por qué soportar estas situaciones, yo tengo mis derechos políticos, sé hasta dónde puedo llegar con esos espacios que con tanto esfuerzo nos hemos ganado las mujeres, porque no es un espacio que nos dieron, es un espacio en donde lo hemos ganado a través de luchas sociales de las mujeres, y creo que hoy en día no podemos seguir soportando esas acciones, esas actitudes de violencia desde los servidores públicos. A pesar de los obstáculos y las formas de violencia que sufrió, logró acceder al cargo público. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, al negarse a firmar una cuenta pública que a su criterio no transparentaba los recursos del ayuntamiento, fue destituida de su cargo, razón por la que denunció ante diversas autoridades lo acontecido. Denuncias que continúan en curso. Hay diferentes conductas que pueden considerarse tema de violencia política. Entre ellas, por ejemplo, está la de incumplir las disposiciones jurídicas que establecen las leyes. Por ejemplo, que les ocultan información para no registrarse dentro del propio partido político o la restringen. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos que tanto la ley como nosotros en la práctica hemos visto y que son constitutivos de violencia política. Por eso le decía, creo que una de las principales acciones que se tienen que llevar es la denuncia, la cultura de la denuncia, porque de ahí es de donde van a partir precisamente la erradicación de muchas violencias, no solamente para ese caso, sino para muchos más. Las mujeres indígenas y afromexicanas son un sector doblemente vulnerado en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. En este contexto, las mujeres indígenas y afromexicanas se han abierto camino en la política de manera autónoma, de la mano de otras mujeres que entienden sus necesidades para exigir constantemente a las instituciones que atiendan sus demandas y garanticen sus derechos a la libre participación. Nuestras voces cuentan. Por una paridad comunitaria, una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral.